actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad. Hoy es martes 28 de abril y aquí está precisamente el resumen de las noticias más importantes que nos deja la crisis del coronavirus. Noticias. Los contagios siguen aumentando, también las muertes, pero cada vez a un ritmo más lento, que poco a poco sitúa a un mayor número de territorios en el umbral de los parámetros exigidos para una desescalada que comenzará a concretarse esta semana y que, según advierten los expertos sanitarios, será más difícil y compleja que el confinamiento decretado hace ya 45 días por la epidemia de coronavirus. La dificultad ya se ha podido vislumbrar este domingo con la controversia generada por algunas imágenes en ciudades como Barcelona o Valencia de espacios muy concurridos el primer día de salida de los niños. La complejidad se ha hecho patente en las presiones, en su afán de presentar y poner fechas a sus respectivos planes para la vuelta paulatina a una nueva normalidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha agradecido el comportamiento ejemplar de la mayoría de la ciudadanía en las calles con menores y pide responsabilidad a quienes no cumplen las reglas fijadas. El comportamiento del 99% de los españoles ha sido modélico. Insisto, modélico. Han mantenido la distancia interpersonal de 2 metros, han cumplido la regla de los 4-1, han ejercido las medidas de lavado de manos, de extremar el control en la higiene de los espacios públicos y privados, de no juntarse con otros niños, de respetar la regla de los 4-1. Por tanto, el Gobierno quiere, en primer lugar, manifestar el agradecimiento al 99% de ciudadanos españoles por ese ejercicio de corresponsabilidad del Gobierno que propone esta medida y de los ciudadanos que la ejecutan y la desarrollan de una forma responsable. Es lo que corresponde hacer a los padres y madres, ejecutar de forma responsable aquellas medidas que el Gobierno ha dictado y, por tanto, es un ejercicio que queremos agradecer. Pero, como ministro de Sanidad, me tengo que centrar en estas personas que han cometido excesos. Noticias. En vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe los criterios y las primeras medidas para la desescalada, que paralelamente preparan o directamente ejecutan la mayoría de países europeos, la evolución de la pandemia ha dejado este lunes una positiva cifra redonda. Los curados han superado los 100.000, lo que representa un 48% de los positivos detectados por las pruebas PCR. Los casos diagnosticados por este método, considerado el más fiable, suben ligeramente hasta los 1.831, un 0,9%, y elevan el total a 209.465. Repuntan igualmente el número de muertes hasta los 331. Estamos hablando de un 1,4%, con lo que las defunciones certificadas son ya 23.521, aunque todas las notificaciones de registros civiles y funerarias la sitúan muy por encima de esa cifra. La gran novedad estadística de la jornada número 44 del estado de alarma ha sido las cifras acumuladas de hospitalizaciones, 114.081. Por otra parte, Bruselas ha estimado que el Producto Interior Bruto de la eurozona se contraerá entre un 5 y un 10% en 2020 por el COVID-19. Entre tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha avisado de que la pandemia del nuevo coronavirus está todavía lejos de finalizar y ha comentado que aún queda mucho por hacer, especialmente en las zonas más pobres y vulnerables. Por ello, y recordando que muchos países en Europa están comenzando a levantar algunas restricciones, Tedros ha subrayado la importancia de que se sigan detectando, aislando y tratando a todos los casos de COVID-19, así como que se realice un seguimiento de los contactos que han mantenido. Noticias. continuación vamos con las cifras globales que nos deja la pandemia. En el mundo se han reportado, atención, 3.021.826 casos positivos. El número de fallecidos asciende a 209.631. El país más afectado es Estados Unidos, con 981.717 casos de contagios, mientras los fallecidos se elevan a 55.469. En segundo lugar aparece España con 229.422 contagiados y 23.521 fallecidos. Tercero, Italia, 199.414 contagiados y 26.977 fallecidos. Cuarto, Francia, 162.220 contagiados y 23.327 contagios. Quinto, Gran Bretaña con 158.347 contagiados y 21.157 fallecidos. En el contexto latinoamericano, el país más afectado es Brasil, que alcanza la cifra de 63.328 contagiados y 4.298 muertos. Segundo lugar para Perú con 28.699 contagiados y 782 fallecidos. Segundo, Ecuador, 22.719 contagiados y 576 muertos. Cuarto, México, 14.677 contagiados y 1.351 fallecidos. Quinto, Chile, 13.813 contagiados y 198 muertos. Sexto, República Dominicana con 6.293 contagiados y 282 fallecidos. Séptimo, Panamá, 5.779 contagiados, 165 fallecidos. Octavo, Colombia, 5.379 contagiados y 244 fallecidos. Noveno, Argentina, 3.892 contagiados, 192 fallecidos. Décimo, en la región, Cuba, con 1.389 contagiados y 56 fallecidos. También encontramos a Costa Rica con 697 contagiados, 6 fallecidos. Honduras, 661 contagiados, 61 fallecidos. Guatemala, 500 contagiados y 500 muertos. Jamaica, 350 contagiados y 7 fallecidos. Noticias. Y mucha atención a lo que ha dicho el virólogo francés Luc Montagnier, ganador del premio Nobel por su trabajo sobre el VIH y figura muy controvertida en la comunidad científica, asegurado que el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 fue creado en un laboratorio insertando en un coronavirus con genes VIH-1 el virus del SIDA. Hemos llegado a la conclusión de que este virus fue creado, dijo el científico francés, galardonado en el año 2008 con el Premio Nobel de Medicina por su participación en la investigación que condujo al descubrimiento del virus VIH durante una entrevista en el canal francés CNews. Noticias. Vamos ahora con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y en las notas deportivas del día tenemos la posición de la FIFA, que ha enviado un comunicado a la International Board, órgano encargado de elaborar y modificar las reglas del juego, que es y se convierte en una propuesta para poder ampliar hasta 5 las sustituciones en los partidos cuando estos se vuelvan a disputar y en el momento en el que la pandemia del coronavirus lo permita. Por encima de todo está la salud. Ha sido muy claro, eso sí, la FIFA, y que ningún partido o competición merece arriesgar una sola vida humana, por lo que el fútbol solo debería reanudarse cuando las autoridades sanitarias y los gobiernos digan que es absolutamente seguro y no perjudique a los servicios sanitarios que se prestan a las poblaciones. Eso sí, fueron enfáticos en que en las competiciones en las que hasta el momento se permiten menos cambios, 3 en los partidos de categorías absolutas, se podría dar a cada equipo la posibilidad

postre y bebida. ¿Es así, Carlos? Es así. Primero, vamos a antes de la pandemia, nosotros utilizábamos... Ahora lo vamos a hacer de dos primeros, va a constar de dos primeros, dos segundos, postre y bebida. Muy bien. Carlos, de verdad, me encanta escucharte y saber estas noticias de que Tropilatina Pizzería vuelve y que tiene un servicio a disposición de todos sus clientes. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Jorge, como siempre, por darme esta oportunidad de entrar en tu espacio. Gracias a Latinos FM, y la verdad que estamos muy contentos desde que anunciamos por redes sociales que volvíamos el martes. Hemos tenido un gran apoyo de la gente y la verdad estamos, no te imaginas, inmensamente felices. Así que muchas gracias, Jorge, y saludos para todos. Es que Tropilatina Pizzería es un punto acreditado de referencia aquí en Valencia. Sabor latino, Tropilatina Pizzería. Recuerden, Avenida Campanar 14, ahora con servicio a domicilio y también de recogida. Aprovechar entonces todo el sabor que tiene. Comida latinoamericana, las pizzas, ensaladas de frutas. Mucha atención a esa promoción, muy interesante. Todas las personas que han estado cumpliendo años en estos días pueden perfectamente pasar a recoger su ensalada con el menú o hacer el pedido de su menú y que sepan que tienen derecho además a una rica ensalada de fruta. Yo me quedo en casa con Latinos FM, tu mejor compañía. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. En el Café Mañanero continuamos hablando con los académicos, con las voces de la experiencia, con los expertos, representantes de nuestra sociedad. Y hoy nos place compartir un café con un amigo. Un amigo que se ha encargado de fortalecer las relaciones entre España, América Latina y el mundo. Estamos hablando de don José Hoyo Rodrigo. Él es el presidente de AITEC, la Academia de Ciencias, Tecnología y Humanidades, que tiene sede en Valencia. Don José Hoyo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El placer es mío de reanudar los contactos, sobre todo en esta etapa tan especial y de tanta gravedad como pueda ser la de la pandemia del coronavirus 19. Es donde las relaciones interpersonales creo que se acrecentan, y en este sentido nosotros no hemos dejado de seguir el pulso con nuestros hermanos de toda Latinoamérica, desde aquí, desde España. Y es un motivo de satisfacción volver a retomar, pues con usted, como dignísimo representante de la prensa latinoamericana, y que es un foco también para todos los países de esta estirpe. Jorge. José Hoyo Rodrigo es académico de la Universidad de Valencia. Don José Hoyo, ¿cómo ha visto esta pandemia, su opinión de esto tan inesperado? Bien, en primer lugar, lo que tengo que hacer mención es en justa correspondencia, porque precisamente nuestros académicos latinoamericanos y en concreto ecuatorianos han realizado un estudio muy meritorio de los efectos de la pandemia del COVID en general, pero sobre todo singularizando en dos aspectos o ámbitos fundamentales, que es el medio ambiente y que es el turismo. Ambos espacios resultan tremendamente afectados por la pandemia, que si tiene alguna característica es que es común, es un común denominador en general a todo el orbe. Pocos espacios del mundo, poquísimos, con tales excepciones, no se han visto afectados, se han librado, quedan libres de esta pandemia, que no es más que reeditar en modo siglo XXI con la biología lo que Europa y España sufrió, bueno, pues años a, siglos a, como puede ser, bueno, en el siglo XIX, la famosa gripe española o aquellas pestes medievales que todos sabemos y que están muy bien recogidas en algunas obras de la literatura universal, como pueda ser el Decamerón de Giovanni Boccaccio en Venecia, en Italia. Y esto no es algo que sea nuevo, pero sí que es la manera de operar. La manera de operar es tremendamente singular y es algo que es desconocido hasta esta fecha. ¿Por qué? Pues porque este virus tiene un alto porcentaje de infección. La manera de contagiar está estudiándose, porque si algo se puede decir de esta pandemia es que es nueva y por tanto se desconoce, y con tanta evolución nos hemos quedado cortos ante este ataque de gestión en el tema económico. Eso es una realidad. Bueno, Jorge, yo hago la pluma porque los aspectos son ingentes. He querido dar unas pinceladas porque es muy difícil catalogarlo cabalmente esta cuestión, pero sí que en esta línea estamos. Bueno, empecemos justamente también a detallar algunos aspectos de esta pandemia. Algunos visionarios, algunos pensadores como Bill Gates, como Barack Obama, entre otros, y agente de la ciencia, sí que habían anunciado, pero la gente le hizo poco caso, de verdad, de que la sociedad estaba expuesta precisamente a una amenaza de estas características. Por supuesto, pero no desde ahora. O sea, por ejemplo, remontándose a la historia, que es maestra de la vida, como saben, al final del primer milenio ya habían agoreros y habían verdaderos, entre comillas, profetas que pues adelantaban que al final del milenio vendría el fin del mundo y se acabaría la vida y tal. Bien, estamos acostumbrados a muchos inputs, a muchas influencias. Por supuesto, han habido voces, pero bueno, una cuestión es que se alerte y otra cuestión es que ya haya riesgo generalizada y cualesquiera situación. Remontándonos a los meses pasados, que digamos a una historia más reciente, tengamos en cuenta que ya en enero ya hubo, por parte de la OMS, Organización Mundial de Salud, y esto lo sabe en Estados Unidos perfectamente, ya se advirtió de la posibilidad, que luego tuvo su conformación en China, Wuhan. Saben muy bien allí que aquellos fueron los primeros brotes. Deberíamos de haber arbitrado medidas eficientes para intentar adelantarnos. No es que hubiéramos podido evitar el virus, sino nos hubiéramos pertrechado, nos hubiéramos adelantado, nos hubiéramos provisto de medios de contención, de protección, porque piense una cosa, si nosotros tenemos que hacer frente a esta pandemia con todas armas y bagajes, con todos los elementos sanitarios a nuestro alcance, tenemos que preparar todos los sistemas de protección y de atención sanitaria y tanto materiales como humanos, como personales. Si es que no teníamos suficientes sanitarios, se tuvo que contratar por la vía de urgencia a los jubilados que quisieran, a los MIR, a las personas que se acababan de licenciar, que todavía no contaban con ningún puesto porque no habían obtenido la habilitación mediante el examen MIR. En fin, tuvimos que hacer todo en un santiamén y claro, todos los planes en estrategia se han de arbitrar y se han de implementar y se han de gestionar. Es imposible. Tengamos el caso de Madrid. Madrid es paradigmática. En Madrid se montó en IFEMA un hospital en horas, en días. Eso era necesario porque los hospitales de la capital de España no daban abasto, no se podían discriminar. El llamado triaje, que es cuando alguien va por primera vez a un hospital de urgencias, para saber a dónde se le conduce, porque claro, no solamente hay enfermos pacientes de la pandemia, hay muchos pacientes de otras de otras etiologías, otras patologías que sufre, que también deben ser atendidos. Esto ha colapsado el sistema. Y ustedes son testigos excepcionales por las noticias que se han ido dando. Y claro, lógicamente, pues esto no es lo mismo que aparezcan todos los casos a la vez que sea algo más palotino. En este sentido, se debió adoptar los sistemas y las medidas oportunas en su momento. Pero claro, a todo lo pasado, como digo, pero por lo menos es algo que cambia nuestro modo de operar. A partir de ahora, estoy seguro que se adoptarán unas medidas y unos planes de contención para un futuro que, con seguridad, tendremos la influencia de epidemias. Esto es una obviedad. Sí. Esto es obvio. Y bueno, don José, pues es eso, como todo. ¿En qué medida las voces eran una amenaza real o era algo que se barruntaba, pero no sabéis, como dice la Sagrada Escritura, no sabéis ni cuándo, ni el momento ni la hora? Pues esto es igual, tendríamos que habernos espabilado, tendríamos que haber reaccionado con más prontitud, y eso es una realidad palmaria. Todo lo demás que nos sirva para poder en futuras ocasiones hacer frente a estas lacras, porque son lacras internacionales que ni dependen de fronteras, ni de áreas, ni de sistemas, sino que ha afectado a toda la humanidad en general, como es sabido. Don José. Y para eso el tema del I+D, la investigación, la ciencia tiene que tener su puesto y ser verdaderamente reconocidos las personas que se dedican a esta tarea. ¿Por qué? Pues porque es un seguro de la población de un país, un seguro de nuestro futuro. ¿Cómo ha visto la respuesta de España, de Italia, a la pandemia, el impacto sobre todo en el apartado sanitario? Da la sensación de que han sido los países más golpeados de Europa, aunque luego en cifras vemos que también se aproximan Francia e incluso Alemania, que da la sensación de que ha dado una respuesta mucho más acertada. ¿Qué ha pasado en España y concretamente en Italia como para verse tan afectados por esta pandemia? ¿Qué quiere que le diga? Yo, según mi criterio, tengo que apuntar, porque no se puede establecer conclusiones definitivas, ni mucho menos, como les dije antes, está todo por conocerse, porque está en estudio y en observación, una realidad. Y la realidad es que aquí tenemos, no sé, los millones de turistas, no sé si 87 millones, hay muchísimo turismo. ¿Y qué es el turismo? Yo, que soy profesor de legislación turística en los estudios de grado de la Universidad de Turismo, les tengo que decir, es el desplazamiento, los movimientos de un lugar a otro de personas con diferentes fines, no solamente fines recreativos, sino pueden ser de estudios, de negocios, hay muchísimos turismos. Bien, las relaciones con las personas, pensad una cosa, que las personas que nosotros recibimos o los contactos son totales, en el sentido de que hoy en día, usted lo sabe muy bien, en 10 horas se planta de un continente, por ejemplo, de Latinoamérica aquí fácilmente, y te vienes con todo tu ADN, te vienes con toda tu carga viral. ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué ha pasado en China? Bueno, pues todas las personas que han viajado o han estado en contacto con población infectada se infectan, algo tan peregrino como eso. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Valencia con, y usted que es periodista deportivo y conoce mejor que yo, con la visita a Italia? Pues que nos trajimos, aparte del fútbol, se trajeron también el virus. Y tan sencillo, esos contactos favorecen tremendamente la transmisión de la pandemia, y esto es así. De hecho, sociedades que han estado más aisladas de turismo, por ejemplo, el caso de Cuba. Estuve yo en Cuba en el Congreso Mundial de la Educación en el mes de noviembre. Tenemos allí una delegación de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades que presido en Cuba, en la isla. Cuba tardó bastante y además fueron dos turistas o tres localizados los casos iniciales. Ha sido muchísimo más protección porque es una isla, porque está, digamos, más tiene más defensas. Nosotros aquí por tierra, mar y aire nos trasladamos. Allá tiene que ser por mar o por aire porque es una isla. Pues esto también, esta localización geográfica, estratégica, esto también hace para los contagios. Pero la verdad es que esto, si es como todo, es como una verdadera traza. Y es que aquí, la verdad, sabiendo ya como sabíamos que estaba contagiado Italia, todo de China y todo, aquí hacer concentraciones, pues la verdad, sí, porque no digo que se haya obrado de mala fe, pero lógicamente es una inconsciencia y a la vista me remito. Y todo esto nos enseñará a arbitrar medidas en el futuro, porque tiene que ser así. Entonces, ¿cuáles son las causas? Efectivamente, los contactos interpersonales que se han desarrollado a través de los desplazamientos y del turismo. España ha sido un país muy abierto al turismo y España ha sufrido verdaderamente con gran actitud, con gran fuerza, los envites del virus. Ya vieron ustedes en China ese confinamiento total. ¿Por qué? Pues porque lógicamente tenían que hacerlo de esa manera, pues para que no se transmitiera a otros espacios del país. Y de hecho, tanto en Beijing como Shanghái tuvo muy poca incidencia, pero es que es eso. O sea, aquí el problema es que la única manera de luchar contra esto es el aislamiento. Es la famosa cuarentena de la Edad Media, que eran 40 días, que lo hacían en los barcos. La cuarentena era para librar de una manera, porque no hay vacunas. ¿Cómo te vas a librar? Pues con el confinamiento, con el aislamiento. Es la única seguridad. Además, sin saber quién está positivo o quién no. Porque claro, hay personas que son asintomáticas, que no presentan síntomas, sin embargo, son transmisores. Y ese es el tema. Entonces, desde estos puntos de vista, podemos establecer las conclusiones. Entonces, el turismo, don José. A ver, Jorge. Sí, el turismo fue un factor de propagación del coronavirus. Sí, sí. Fue el turismo lo trae todo. Todas las buenas influencias y también, desgraciadamente, también el tema de las epidemias, el tema de las medicinas. Vamos, hay expertos. Hay un máster muy conocido en Valencia de medicina tropical en la facultad. Efectivamente, no es lo mismo un país aislado, africano, que ¿cómo vino lo del ébola? Pues lo mismo con los misioneros de allá que estaban, el personal de cooperación y ONG, pues claro, en contacto, si luego viene aquí, un sujeto lo transmite porque llevan su carga viral. Los contactos son lo que propaga este tipo de infecciones, está clarísimo. Y estudiado. Entonces, lógicamente, se imponía el aislamiento social, que se llama el confinamiento, pero claro, cuanto más estemos en contacto, más se puede contagiar. Y por eso mi temor es a que se acelere la descarada y se intente pronto poner en movimiento, que hace falta que la actividad económica prosiga, porque claro, estamos, ya veremos los efectos, estamos en una situación verdaderamente preocupante, de que las empresas no puedan proseguir sus actividades y lógicamente pues esto va a pasar una grave factura. ¿Cómo sé? El contacto y sobre todo si no se poseen parámetros objetivos de control de quién está infectado y quién está inmunizado. Dentro de los paréntesis que hay y de toda la incógnita de si se puede recaer por parte de uno que lo ha sufrido ya, aunque tenga anticuerpos, si esto puede volver o no, que está por estudiar. Pero bueno, en principio es una seguridad un PCR negativo para volver a trabajar en una empresa, y eso se debería hacer. Pero bueno, muchas veces topamos con las circunstancias, y también hay que comprender que no estábamos preparados, pero debemos de arbitrar todos los esfuerzos, todos los recursos a este fin, que es primordial. Don José, como lo veo yo. Don José, ¿a usted le parece pronto para acabar con el confinamiento de la población o para volver a la normalidad con unas cifras de fallecidos diarios que están por encima de los 300 o que rondan los 300 y bueno, los infectados que todavía están en el orden de los 2000 diario y teniendo en cuenta que todavía hay mucha gente en los hospitales? ¿Le parece pronto para volver a la normalidad? Yo lo que solicito es que se replantee todo y se establezcan unas preferencias de población. Desde luego, lo ideal serían test para todos. Con unos test, con unos parámetros de medición que sepamos que los que puedan ir a la calle son personas limpias y sanas, pero que no sean verdaderos agentes sin querer, pero son transmisores, eso sería ideal. Por eso las empresas han tenido que recurrir a los test para poder abrir plantas, lo cual veo que es necesario. Los expertos están ahora, digamos, planificando diferentes alternativas. Desde luego, el objetivo máximo tiene que ser la salud, porque lo que no se puede es volver a recaer, y además que puede ser un repunte que sería fatal ahora que estábamos ya conteniendo. Lógicamente van a haber, desgraciadamente, más fallecidos, porque claro, esto afecta a la población, hay gente infectada, tiene que seguir, y hay organismos que desgraciadamente no lo van a superar, pues por patologías previas, por edad, por debilidad, por tener las defensas muy debilitadas, y claro, lógicamente se puede ir a por estas personas, pero tenemos que usar el tema. Lo de los test, lo considero yo que es sustancial para poder discriminar, porque es que si no, es ir a ciegas y es depender del azar o depender de la respuesta inmune de una persona, pero que es sustancial. Entonces, toda esa escalada me parece muy bien que se vaya haciendo. Lo de los niños no estaba mal pensado, pero claro, hay que pensar que es imposible obligarles a que un niño al final va por otro niño, porque el juego es algo social, que los niños es así, pero los padres, los cuidadores, los tutores tienen que estar pendientes de que esto no ocurra, y ir a espacios. Yo lo de Valencia, que hayan cerrado los parques y los jardines, lo veo lógico, pero claro, tendrán que establecerse lugares que no sufran concentraciones. Esto hay que pensarlo, hay que pensarlo todo. Es algo inédito que no hemos tenido hasta este momento, y por tanto somos neófitos, pero hay que aprender, y rápidamente, porque hay científicos e investigadores que están con la suficiente preparación de información para dar pautas a los que deciden. En este caso es el gobierno. Don José. Hay un alto estado mayor centralizado. Sí. Esto es como lo veo yo, José. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué le ha parecido la actuación? Hay que tener mucho criterio a la hora de producir esta vuelta que tiene que ser muy paulatina y con todas esas cautelas necesarias. Sí, le preguntaba sobre la actuación del gobierno, que ha tenido muchas críticas. De hecho, distintas encuestas o estudios destacan que la población en general desaprueba la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en el marco de esta crisis. A usted particularmente, ¿qué le ha parecido la gestión del gobierno? Bien, yo, vamos a ver, la academia que presido no ha podido tener ninguna sesión de su junta de gobierno para pronunciarse. Lógicamente, yo lo que diga tiene que entenderse a título personal, no a título de organización. Pero vamos, yo le tengo que decir con el corazón en la mano que, no sé, que desde luego, si fuéramos una cuenta de resultados de una empresa, bueno, yo creo que solo el Consejo de Administración en pleno debería de presentar la dimisión. Así, o sea, eso pasa en una empresa con este balance, y la verdad es que cuando termina la gestión, ir a la Junta General de Accionistas y decir, señores, aquí tienen los cargos a disposición de la Asamblea y que decida el órgano social soberano, que es lo más pertinente. Desde luego, yo creo que ustedes por sí mismos juzgarán la cantidad de órdenes, de contraórdenes, de situaciones totalmente desbordadas, sin ninguna preparación, luego además con todas las incidencias que han habido dentro de todo el curso de las semanas, los problemas con las protecciones, el tema de sanitarios infectados, que tenemos el ranking de sanitarios infectados, que son los que nos cuidan, y que han tenido que desaparecer por necesidad biológica, todos los fallecidos, y no quiero abundar en eso, pero toda la gestión, la verdad es que es para vérsela. Les digo desde el punto y plano personal, no como institución. Lo estoy hablando como José Hoyo, dentro de que soy un ciudadano como todos ustedes, que bueno, pues juzga de alguna manera, repentiza y luego pues se forja una opinión. Yo pienso que, ya le digo, si es el que dice nuestros destinos, ahora toda el arco político en su gran mayoría pues está intentando pues eso, apoyar el estado de alarma y las medidas que se han tomado necesarias para la población, pero cuando llegue el momento yo creo que habrá ahí un balance, y la verdad es que, vamos, pienso que los resultados aquí, más muertos por ciudadano, la ratio es la peor, sanitarios máximo de infectados, en fin. Si hacemos una consideración general, pues ¿qué quiere que le diga? Yo creo que he sido suficientemente elocuente, ¿de acuerdo, Jorge? Sí, sí. Pues es así. Bien. Es así. Quería preguntarle también, don José, yo sé que usted es una persona que tiene unas relaciones muy especiales con China, con la comunidad china, gracias evidentemente al conocimiento científico, el conocimiento académico. ¿Qué le dice desde China sobre esta pandemia, la forma como se ha gestionado y la posible solución, lo que sería la posible eliminación del miedo, sobre todo la amenaza, que es lo más importante, de la salud y la vida de las personas, que pasaría por una vacuna? En ese sentido, ¿qué ha logrado saber de la gestión de China? ¿Cómo ve que están actuando sobre este particular? Se dice que las noticias que nos llegan es que se está trabajando en una vacuna que ya se está probando en monos, es decir, que está a un paso de llegar a las personas. En este sentido, ¿qué nos puede decir? Es una evidencia que se está trabajando ya marchas aceleradas, no solamente en China, sino en muchos países. En Reino Unido también, incluso aquí hay varios grupos de investigación en España. Bien, en general, las vacunas toman su tiempo. No se puede acelerar los procesos sin ver los efectos en los organismos y en humanos, porque claro, aunque se pruebe en primates, no es exactamente la misma respuesta. Hay que buscar en humanos, y en humanos que se les inocula la enfermedad. ¿Qué sucede con las vacunas de la gripe? Pues nos inyectan cepas y entonces nuestro organismo se inmuniza, crea anticuerpos y que puedan luchar contra esa enfermedad cuando efectivamente la tengamos, porque nos han inyectado el virus en pequeñas dosis, lógicamente, para que el organismo se vaya, digamos, reciclando. Pues esto va a ser lo mismo, pero claro, si partimos del paradigma de que es algo desconocido, primero hay que saber los efectos y después ver cuál es el remedio. Y claro, para esto, ver cómo opera la vacuna en un organismo sano y en un organismo que lo ha, que esté inmunizado por anticuerpos y en otro organismo de enfermos, pues todo está para que las autoridades sanitarias, que en esto son muy procelosas, autoricen el uso público, el uso comercial, el uso para la, los hospitales, para los diferentes usuarios de la sanidad. Y esto va a tardar, por mucho que se aceleren los procesos. Esto no va a ser de hoy para mañana. Como no tenemos vacunas, tenemos que luchar de otros modos. ¿Qué modos? Pues no tenemos vacunas, pues nos ponemos la venda, no salgamos. Este es el confinamiento. Porque claro, encima desconocemos el grado de afectación porque no se hacen test, no hay test. En ese sentido, pues como comprenderá, pues es algo que depende de la respuesta de cada cual, pero hay que poner ese valladar que es el aislamiento. Y cuando estemos en posición de ir saliendo, tendremos que guardar medidas de cautela, que saben ustedes cuáles son. No, ya no podremos abrazarnos, ya no podremos estar en un bar a medio metro, a unos centímetros en la barra. Pensemos en este verano. Yo es que pienso que esto va a tardar porque la vacuna no está. Entonces, por eso yo pido pasos firmes para no retrasar. Y lo de la vacuna llegará y está, se está en ello, con los ensayos. Pero claro, toda esta cuestión no es algo que sea un toque de Merlín, un toque mágico, y ya lo tengamos. Esto tiene que estar bajo observación para ver los efectos, si efectivamente cubre, en qué medida, en qué organismo. Pues claro, tenemos en cuenta que ¿a quién aconsejan que se vacune, por ejemplo, de la gripe? A personas con patologías previas, a personas de edad, a personas con el corazón mal, a personas que puedan ser vulnerables, porque una persona sana y de una edad fuerte, pues lo normal es que, aunque no se vacune, pueda hacer frente a la gripe, aunque la coja y laboralmente sea baja, cause baja laboral, pero se defenderá de una persona octogenaria que a lo mejor una gripe acaba con ella, sencillamente. Son procesos lentos, sí. La vamos a tener, pero antes de lo que creemos, pero está todavía la sociedad científica y médica en ello. Don José, la semana anterior hablábamos precisamente con el director del máster de gestión deportiva de la Universidad Politécnica y le preguntamos acerca de la vuelta a la normalidad y él decía que no habrá normalidad mientras no exista la vacuna, una vacuna contra la COVID-19. En ese sentido, coincide con él en que mientras no exista la tal vacuna, no podremos volver a hacer vida social como antes. Eso va a ser un dogma, un paradigma. No va a ser igual. Es más, nosotros en el mes y medio que llevamos estamos concienciados. Mire, usted habrá ido a comprar, porque claro, se tiene que abastecer, habrá ido a comprar el pan, habrá ido al supermercado. Estamos con una obsesión que es buena para evitarnos, de evitar el contagio, de no estar al lado juntos, porque tenemos miedo. O sea, la gente tiene miedo porque el balance ha sido no puede ser más luctuoso. Si teníamos 1,000 y pico muertos diarios, 900, 800, gente de nuestro entorno. Yo tengo muchos conocidos. Un familiar mío ha tenido que estar hospitalizado, no le digo nada más. Gracias a Dios se ha recuperado. Pero bueno, pues coge a una persona con debilidades o con patologías y acaba con ella. Estamos verdaderamente condicionados. No va a ser igual. Tenemos que adoptar nuestras medidas de distanciamiento social. El español, sobre todo el Mediterráneo, somos muy abiertos. Los valencianos somos personas con mucha, muy dada a la fiesta, dado a la, en fin, a la alegría. Somos de mucha vida social, muy abiertas, y hay mucho contacto, vamos, en las relaciones sociales. Pensemos, por ejemplo, los orientales no eran dados a darse la mano, era simplemente con reverencia. Nosotros todo lo contrario, a abrazarnos, a saludarnos, a cogernos del brazo, a darnos golpecitos. Todo eso se va a acabar, pero es que más, tenemos que guardar una distancia. ¿Por qué? Don José. Pues porque lo tenemos, eso ya más que aprendido. No va a poder abrirse un establecimiento público sin una serie de medidas. No podrá ser. Los aviones van, y ya los vuelos ya los hacen. Hay vuelos, poco movimiento, pero hay. Ya acotan los autobuses urbanos. Si subís porque tenéis que desplazaros al médico o alguna gestión urgente, lo que sea, se entra por la puerta del medio. No se ha ido al conductor, y hay lugares que ya están previamente cegados, anulados, para que no haya la posibilidad de que dos usuarios se sienten en dos asientos contiguos. Esto es así. Don José. Esto es así. Dígame. Sí. La forma de socializarnos, la forma de saludarnos, esa forma tan afectiva, esa manera que tenemos en nuestra cultura, ha facilitado también la rápida propagación, ha incidido también este fuerte impacto que ha tenido la pandemia en nuestra sociedad. Ha influido todo. Ha influido el carácter social, claro que sí. Evidentemente un ermitaño, acabamos que no se afecta por el virus y no ve a nadie. Pero bueno, también han habido, por supuesto, contagios en penitenciarías, en residencias de nuestros mayores pobres, en lugares de colectividades, claro que sí. Cuanto más contacto, eso es una evidencia, un paradigma. Cuanto más contacto, y sobre todo que nosotros en lugares comunitarios, en lugares públicos, mantenemos mucho, pues eso, el saludo, el abrazo, el aproximarnos, y esto, pues lógicamente, es el aliado del virus. Y mientras no tengamos todo resuelto con las vacunas, como muy bien decía el director del máster, tendremos que cambiar el chip. Yo creo que ya lo estamos cambiando, y más que se tendrá que cambiar. Hay un antes y un después, con total seguridad. Y además, esto, igual como nosotros vivimos, yo tenía un año con la Riada de Valencia, pero sí que me contaban, o con alguna guerra que nuestros antecesores hayan sufrido, o alguna situación histórica. Esto no nos damos cuenta del alcance, pero esto es una de una magnitud tremenda, que cambia forma y cambia sistema con total seguridad. Académico, ¿cómo ha visto la respuesta de América Latina en el marco de esta pandemia? Es importante anotar que en un principio hubo reticencia, incluso hasta bien avanzada la enfermedad, por parte de algunos gobiernos. Es el caso de Brasil, México. Lo hemos visto claramente en Nicaragua. En Estados Unidos también ya hemos visto a Donald Trump, que ha sido un crítico del confinamiento por los efectos en la economía. En general, su punto de vista de lo que ha percibido en la distancia, en la gestión de esta pandemia al otro lado del Atlántico. Nuestros académicos de la delegación de Nueva York nos han dicho que es que, por favor, que confinamiento sí. Claro, es que por mucha economía, ¿de qué le sirve la economía si no tiene usted vida? Los han tenido que hacer en una isla de Manhattan hasta una fosa común, que es donde entierran a las personas indigentes, que no tienen lugar. Bueno, barbaridades. ¿Qué sucede? Que en las poblaciones, en los lugares muy poblados, el virus es muy contagioso y produce muchos efectos. ¿Qué pasa en nuestros países hermanos de América Latina? Que hay muchísimas zonas rurales, muchos diseminados. No es lo mismo las grandes ciudades que zonas, por ejemplo, que yo conozco en Ecuador. No es lo mismo la zona de Quito o la zona de Guayaquil, donde Guayaquil ha hecho estragos con problemas elevadísimos, de eso podríamos hacer otro programa, que en zonas rurales, que en zonas de campo, que en zonas en que ha sido muy escaso. Entonces hay unos toques de queda, hay un confinamiento, pero no es igual. La respuesta no es igual, no es igual, no es igual. Entonces es de forma desigual. Antes o después, con independencia del signo de cada gobierno, han tenido que ir a un confinamiento, es que no había otra solución. De manera que ha sido de un grado mayor, de un grado menor, dentro del contexto de cada lugar, pero eso es una realidad. Entonces yo creo que Europa ha servido un poco de ariete, de avanzadilla, para ver ellos la respuesta y tener que luego arbitrar soluciones de confinamiento, como así ha sido. Y bueno, pues a mí me da mucho miedo en los efectos de pandemia en algunos países, como pueda ser de África, que ya ha tenido Marruecos, pero que pase al resto del conflicto. ¿Por qué? Pues porque no hay disposición de medios. Aquí en Europa estamos muy preparados sanitariamente, y fíjese lo que ha pasado. Imagínese en esos países en que el sistema de salud pública deja mucho de desear. ¿Cuántas UBIs? Me dijeron que había en un estado 4 UBIs para toda la población. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues oiga, pues una crónica de una muerte anunciada. Por otro lado, dicen que si hay más inmunidad, que si el calor, bueno, todo eso son simplemente especulaciones que se tienen que probar, porque, insisto desde el principio, esto es algo inédito, aparte de insólito, inédito. Entonces, claro, para establecer conclusiones de aquí en el futuro, es la experiencia. Algo inédito no se tiene antecedentes. Entonces, en ese sentido, tendremos que formular todo el plan para su erradicación y para armarnos frente a futuras que seguro que habrán. No quería terminar sin hacer mención a la ejemplar respuesta del pueblo español. Aquí, el confinar en un piso, en un habitáculo de 60, de 90, de 70 metros cuadrados o de menos, con niños por el medio, esto es un arte difícil de cavilar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos, psicológicamente, psíquicamente, necesitamos espacio, pasturar, más los niños. Esto, para el pueblo español, es un timbre de honor de cómo se ha reaccionado. Y, en fin, saludarles, desearles que tengan salud y que se cuiden mucho. Y entendamos que entre todos, unidos, podremos intentar vencerlo, como lo estamos haciendo, y sobre todo establecer criterios y enseñanzas para no volver a sufrir lo que hemos sufrido, o por lo menos para paliarlo. Jorge, un saludo muy fuerte, y a toda la población, los hermanos latinoamericanos, a los cuales apreciamos. Muchas gracias. Era José Hoyo Rodrigo, presidente de la Academia de Ciencias, Tecnología y Humanidades, ofreciéndonos su importante punto de vista, su análisis particular sobre la pandemia del coronavirus. El Café Mañanero, con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM.